Inspiración, talento y creatividad han marcado cada jornada de iniciativa en Sierra de Cubitas, sede del Festival Provincial de la Radio. Miss Lady Socarrás, jefa de programación e información, refiere a la preparación del evento, que sesionará durante 3 días. Los vamos a recibir aquí en la empresa de Cítrico, que tenemos preparado para darle un buen recibimiento y una feliz estancia aquí a lo largo del festival. Se van a realizar 6 talleres. Ya el 27 en la mañana tendríamos también una conferencia que va a estar impartida por el compañero que viene de la radio cubana. Después que terminemos esa jornada de capacitación, nos vamos a trasladar al recorrido que se van a hacer por las diferentes bases productivas del municipio, que por los resultados que han obtenido son las que se seleccionaron para recibir estas delegaciones. Y ya en la noche estamos en la gala de premiación que será en la Casa de la Cultura después de las 8 de la noche. La satisfacción de los trabajadores ante la tarea se consolida desde la entrega del compromiso. Estamos muy contentos por el festival. Van a ser 3 días de preparación, de capacitación. Vamos a realizar un recorrido por las principales unidades productivas de nuestro municipio. Hay muchas expectativas por parte de los jóvenes. Además, hemos ayudado en todo lo que ha sido necesario a la administración. Bueno, yo estoy muy contenta por todas las tareas que me han dado para el festival y por ser una joven más de esta emisora. Espero que todo lo que hemos planificado nos salga como se quiere. Bueno, nos encontramos hoy aquí esperando las delegaciones de las emisoras a nivel provincial por el hecho de que en estos días se estarán celebrando el Festival Provincial de la Radio en nuestro municipio como sede. Nos hemos preparado muchísimo en cuanto a todas las actividades a desarrollar. Es un plan bien abarcador. Vamos a desarrollar muchos talleres en cuanto a todo lo que tiene que ver con la programación radial. Vamos a visitar los barrios de nuestro municipio. Trabajo que se está realizando hace muchos días y mucha preparación en cuanto a todos los sederistas. Con la premisa de una programación con mayor calidad y en el contexto del nuevo aniversario de Radio Cadena Agramonte, radialistas en Sierra de Cubitas ya están en festival, evento que nos acerca mucho más al barrio y a la comunidad. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.